dos amantes. Solo con una mirada debemos saber la hora que nos veremos en aquel café, y después de una palabra terminar en la cama. Tú eres consciente que a mí me espera mi mujer, yo soy consciente que a ti tu marido también, pero ninguno dejamos que esto se terminara. Amantes, dos personas que se aman a escondidas, dos ingratos que viven de las mentiras y no miden consecuencia de lo que puede pasar. Amantes, dos personas que esperan de ese momento escaparse para juntar ambos cuerpos y de amarse para quitar el deseo. Y solo debemos amarnos para quitar el deseo. Consciente que a mí me espera mi mujer, yo soy consciente que a ti tu marido también, pero ninguno dejamos que esto se terminara. Amantes, dos personas que se aman a escondidas, dos ingratos que viven de las mentiras y no miden consecuencia de lo que puede pasar. Amantes, dos personas que esperan de ese momento escaparse para juntar ambos cuerpos y de amarse para quitar el deseo. Dos amantes.